mañana, 47 minutos en todo el país y ya estoy en comunicación con Abigail Peralta. Buen día, Abigail, ¿cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Bueno, ¿preparándote para la Expo Joven? Sí, sí, con muchas ganas y emocionada porque va a ser la primera vez en la que participo en una feria con mi emprendimiento, así que muy muy emocionada por este sábado, por lo que se viene. Contame un poquito de qué se trata tu emprendimiento, cómo lograste llevarlo a cabo, cuáles son las ventas y fundamentalmente, bueno, se vienen las fiestas, a ver si nos ayudas un poco con los regalos. Bueno, mi emprendimiento se llama Eterna Accesorios. Lo que llevo a cabo son accesorios creados con resina y flores naturales, disecadas por mí, artesanalmente. Es un proceso que lleva su tiempo, tanto el secado de las flores como después el armado de cada accesorio. Tengo diferentes dijes para poder personalizarlos con distintas cadenas de acero quirúrgico. Y también, por otro lado, llaveros más grandes para hacer un pequeño regalo, un pequeño detalle a quien uno quiera, o un autorregalo también puede ser. También todos en resina y flores naturales. Nos encuentran en Instagram como Eterna Accesorios-bajo, y ahí voy a estar subiendo y estoy compartiendo parte de las cosas que hago. Bien, Abigail, ¿cuánto hace que empezaste a realizar estos accesorios? ¿Aprendiste? ¿Hiciste un curso? ¿Cómo? Es todo bastante autodidacta. Surgió de que el secado de flores y demás yo lo realizo ya hace un par de años, y hace poco, y por el empuje un poco de algunas amigas y de algunas familiares, bueno, probé con la resina y me puse a hacer algunos cursos. Hice un pequeño curso autogestionado a través de una de las empresas a quienes les compro resina, y con ellos aprendí lo básico de, bueno, cómo preparar la resina y demás. Pero después todo el resto de secado de flores, y eso es algo autodidacta que surgió de mí, de hacerme señaladores para mí en su momento con flores naturales. Y el emprendimiento empezó hace poco, surgió también porque yo estudio comunicación social y en el marco del 10º aniversario de la carrera se realizaba un sorteo, que eso fue como el empuje, el puntapié inicial acá en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Eso fue el empuje para que yo pueda decidirme y decir, bueno, formalizo mi emprendimiento para poder participar en el sorteo del aniversario. Y también se dio de la mano de la... Fueron varias cosas que empujaron a que yo pueda formalizar el emprendimiento. Otro fue el curso de gestión y administración financiera que brindó la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa, junto con la consultora Roldán Schreiber. Y eso también me dio todo el marco más legal, si se quisiera decir, para que yo aprendiera cómo llevar a cabo mi emprendimiento. Bien, y vamos a encontrarte mañana, no mañana no, perdón, el sábado. Quiero que sea viernes, ya estoy de viernes. Sábado 3 de diciembre a partir de las 18 horas en el... Exactamente, en el paseo de las vías del ferrocarril. Bien, va a haber shows de música también, diferentes food trucks, más de 150 feriantes, así que va a ser una buena tarde, una buena jornada. Así que arte, servicios, gastronomía, artesanías, manualidades, accesorios, complementos, y bueno, ya de allí nos vamos a poder llevar algunos regalos, ¿no? Exactamente, ya ahí, ya vayan pensando en los regalos para las fiestas, que ahí vamos a estar para brindarles con nuestros productos. Contame, sí, por favor, a ver, en el tema de los regalos, más o menos como para ir haciendo nuestros presupuestos de Navidad y Año Nuevo, ¿desde qué valor mínimo hasta qué valor podemos encontrar en los accesorios de tu emprendimiento? En mi caso, teniendo en cuenta que son precios dentro de todos lanzamientos, hay varias promociones, los distintos collares inician en los $600 pesos, uh-huh. Y llegarán con las cadenas más finas y más elegantes a los 1.200 pesos. Y también, bueno, están los llaveros por otro lado, que están más o menos alrededor de unos 600, 650 pesos, que eso también se puede hacer promoción llevando más cantidad. Perfecto. Precios económicos, digamos, para todo bolsillo, para quedar bien en estas fiestas. Y bueno, si llevamos alguna cantidad más, por allí también se puede hacemos hacer alguna promoción. Abigail, éxitos y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.